Las manos acarician las cuerdas que responden soltando melodías al aire. Las manos dibujan acordes y poesías en papeles amarillos que esperan desde hace un tiempo unas gotas de tinta. Los ojos observan los paisajes de esa tierra misteriosa que invita a la soledad y que es combustible para la imaginación. Los aromas invaden el aire y conquistan paladares. Y finalmente, el viento sur nos ofrece un manjar de sensaciones. Viento del sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viento del Sur, audición destinada a la difusión de la cultura de la Patagonia. Hoy compartiremos la música de Tito Pereira, cantante popular de General Roca Fisquemenuco, y la poesía y la voz de Noelia Pucci, cantante neuquina. En libros recomendaremos la lectura La Patagonia Vendida de Gonzalo Sánchez. En la cocina prepararemos un strudel, receta basada en manzanas. Salitre blanco, salitre negro, uña de gato, pichana y fume, también la zampa y un chañarcito, y la jarilla daba su perfume. Las maestras en la balsa se bajaban en la par, a un costado quedamos nosotros, la F de la vía y el tamaricar. Qué distinto JJ exportaba fricadel, trabajaba la patita jada, cuántos recuerdos que no olvidaré. Poquitas casas en barrio Tronquito, barrio Belgrano era barrio Mojito. Los intereses de los políticos no te dejaron municipalizar, pero no importa, JJ Gómez, tenés más historia que en la gran ciudad. Había un vagón de comisaría junto a la vía en el paso a nivel, la Casa Blanca de Don Cancelo y el Colmenar que yo no olvidaré. Eran tres bares, yo era muy chico, el de arriba, el de abajo y el bar de Juanito, el puente y la escuela 66, cuántos recuerdos que no olvidaré. Qué distinto JJ, tan distinto, créanme, lo más nuestro el tamarisco, se cortaba tipo inglés. Poquitas casas en barrio Tronquito, barrio Belgrano era barrio Mosquito, los intereses de los políticos no te dejaron municipalizar. Pero no importa, JJ Gómez, tenés más historia que una gran ciudad. En el desagüe pescaban los pibes, el cura Murphy que nos daba cine, la estación, la báscula y el aljibe, es todo un tiempo para recordar. Los domingos partidos de fútbol, la capilla y unión vecinal, y aquel equipo, los mangas largas, esos partidos para no olvidar. Qué distinto JJ, tiempo como no hay igual, tiempo del doctor Gadano, tiempo que no volverá. Poquitas casas en barrio Tronquito, barrio Belgrano era barrio Mosquito, los intereses de los políticos no te dejaron municipalizar. Pero no importa, JJ Gómez, tenés más historia que una gran ciudad. Poquitas casas en barrio Tronquito, barrio Belgrano era barrio Mosquito, los intereses de los políticos no te dejaron municipalizar. Pero no importa, JJ Gómez, tenés más historia que una gran ciudad. Se llamaba Lázaro, pero seguramente pocos recordaban su nombre de pila. Él, humilde, armado con su guitarra y su sonrisa, prefería que lo llamaran Tito. Y así se presentaba en todos lados, desde los escenarios más importantes de la ciudad, como el de la Fiesta de la Manzana, hasta en los centros comunitarios barriales. Muchos recuerdan aún su paso por algunos grupos como Contraluz, donde dicen cerraba el espectáculo anunciando con una sonrisa que tocaría la marcha de la bronca, pero sin bronca. 1, 2, 3, 4. Nacido en la villa, donde se come cuando hay, donde la gente es humilde y sencilla, y el hambre es muy popular, a donde llegan señores para el tiempo de elecciones. Con sus mentiras y discursos se vienen peronchos y gorilones, cantaré guajira. Con los dichos populares cantaré guajira lucida para espantar los males. No me interesan los yanquis, si me interesa Fidel. Pero ni la alianza, si no tengo pa' comer. Hermano, el hambre no es joda, y en este país hay mucho. Culpa de los gobernantes de turno, son todos unos corruptos. Cantaré guajira, con los dichos populares. Cantaré guajira, mi negra, para espantar los males. Dicen que Juan está preso, que robó para comer, porque no meten en cana a todos los que tienen el poder. Se volvió loco porque no encontró trabajo, mientras que los poderosos de arriba nos mandan todo al carajo. Cantaré guajira con los dichos populares. Cantaré guajira, mi Lucy, para espantar los males. Los sindicatos están todos comprados, trabajan para el patrón. Yo nunca tuve tropilla, siempre moviéndome a dedo. Tuve un zaino, pero al pedo lo comimos en la villa. Cantaré guajira con los dichos populares. Cantaré guajira, mi negra, para espantar los males. Cantaré guajira con los dichos populares. Cantaré guajira, Lucila, para espantar los males. Cantaré guajira con los dichos populares. Cantaré guajira, mi Lucy, para espantar los males. quedarán en la memoria sus actuaciones con la banda de Tito, que se presentaba en peñas y bailes populares haciendo bailar a toda la familia, o con el grupo Mestizo, en su versión más rockera. Tito Pereira tocó folclore, rock o música bailable con el mismo respeto y acompañado de músicos relevantes en la escena local como Pau Flores, Walter Gutiérrez, Luis Muñoz o Alberto Muñoz, entre otros. Pero sin dudas, su labor más importante la hizo en los barrios, con el taller de guitarra dependiente del municipio. Y de repente un trago y seguía tocando y de... El viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. Y hoy en la cocina de Vientos del Sur, una receta dulce, un strudel, una receta basada en manzanas. Los ingredientes muy poquitos: 1 kilogramo de harina, 100 centímetros cúbicos de aceite, un huevo y agua tibia. La preparación: mezclar los ingredientes y amasarlos bien por un tiempo prolongado. Tiene que quedar una masa blanda. Dejarla descansar 3 horas aproximadamente. Una hora antes de cocinar, hacer 2 bollos y estirarlos sobre la mesa y untarlos con aceite. Dejar descansar y luego estirar la masa bien finita hasta que se quede casi transparente, pero que no se rompa. El relleno: 10 manzanas, 250 centímetros cúbicos de crema y azúcar a gusto. Pelar y cortar las manzanas en dados, colocarlas en una sartén y rehogar las manzanas hasta que se hagan puré. Retirar del fuego, agregar la crema y el azúcar y mezclar bien. Para aquellos que quieran concretar esta rica receta de strudel, lo pueden hacer en el sitio de internet cancionpatagonica.wit.com/viento del sur. Voy a tomar veneno para olvidar. quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón, por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidar, voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidar. Siempre con una palabra alegre, Tito supo transmitir durante décadas a sus pequeños alumnos enseñanzas que trascendían lo musical y se convertían en herramientas para la vida de cada uno de ellos, rescatando el valor de la familia. Así también mostraba la importancia del amor a la familia en su día a día, cuando tocaba con sus hijos Cristian y Johnny, o escribía una canción para su padre como La Ranchera, De Repente, o JJ Gómez, en homenaje al barrio donde vivía su familia paterna. El músico roquense Lázaro Tito Pereira falleció en mayo de 2012 en Roca, a los 55 años. De Tito Pereira escuchamos Veneno para olvidar, Qué distinto JJ, Guajira de la gente y De repente La última y nos vamos. Nosotros nos vamos a la pausa con El embrujo de mi tierra. Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago. La pucha te sonará, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventana por donde el sol despierta. Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna. Como pasando la tuna, va a convertirla en arrope. Enviando paso al galope cuando la noche madura. Te llevan para siempre prendida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patios de chacarera. Sonrisa de piel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Miskimayu, sonrisa de mis abuelos. Saber y espejo del suelo de este pago milenario. La guardia en la manguera se hace escuchar en la siesta, como si fuera una orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Ha de llevar para siempre prendido como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patios de chacarera. Llueve como peste. Viento del sur, frío que eriza la piel. Viento del oeste, aromas a cordillera. Viento del norte, calor y refugio en la sombra. Viento del sur, aire y gente caliente. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. Si bien Noelia Pucci nació en Chosmalal, su familia se mudó a Neuquén, capital, cuando tenía 2 años, donde pasó infancia y adolescencia. Hace unos años, decidió instalarse en Buenos Aires para, entre otras cosas, grabar su disco con Goy Ogalde, ex Caramelo Santo, como productor artístico. La cantautora recorre desde los sonidos más fuertes del rock, pasando por la sensualidad del bossa brasilero, hasta un pop usualmente alegre y pegadizo, incluso versiones propias de canciones de la mexicana Lila Downs o Alfredo Zitarrosa. esa mano bonita, déjala. La noche. Mira que ahí viene la noche. Siempre reconoce que su relación con la música comenzó desde muy chica y dio un vuelco cuando viajó a Buenos Aires y pudo grabar su primer disco llamado precisamente Noe Pucci. De muy pequeña que canto. Y bueno, nada, en un momento lo empecé a hacer porque, no sé, a los 15 años formé mi primera banda y por supuesto que la mirada que uno tiene a esa edad, ¿no?, de la música es mucho más romántica, ¿no? Digo, después te empezás a plantear si vas a vivir de eso, si vas a hacer eso, si no lo vas a hacer, y ahí ya lo romántico se cae porque es muy difícil vivir de la música. Así que, y bueno, nada, empecé a intentar construir una carrera porque quería vivir de esto, porque digo, lo que más me gusta hacer. Lo empecé a hacer en Neuquén. Para mí es muy importante haberme podido desarrollar en Neuquén, que es una ciudad que, digo, para el estilo de música que yo hago y demás, que son temas propios, más allá de que creo que tiene un poco de amabilidad y demás, es complicado vivir de tu música, porque es chico Neuquén, digo, y fue un desafío así como muy grande y... La verdad que estoy muy agradecida de poder haberme podido desarrollar en ese lugar como artista. Y bueno, y después al tiempo, hace 3 años que yo vivo en Buenos Aires. Este es mi primer disco. Muchas personas, para la edad que tengo, digamos, es como bastante tarde, es la verdad. Pero también la verdad es que yo antes no sentía que mi... No digo que ahora mi obra esté totalmente madura, pero sí... Entendía que no era para plasmarlo en un disco y demás. cuando conocí a Goy, y nos pusimos a trabajar en el trabajo de preproducción del disco durante un año. O sea, estuvimos un año tratando de sacar ese disco, que no es poco, es bastante tiempo. Y después que a mí no es que me sale así fácilmente componer, digamos. O sea, tengo varias dificultades, por lo que pueden ver. Y bueno, así que ahí estuvimos trabajando. Él fue fundamental, una pieza fundamental. Y bueno, y salió el disco. Yo estoy muy contenta con ese disco. Sé que falta, que mi composición todavía no está muy madura, pero que es un disco que es amable, digo, lo escucho y me parece que es un disco que tiene 11 canciones, que es escuchable. Nadie te espera en casa. Soñaste tu vida, pero no te alcanza. Pusiste la meta, febrero te aplasta. Acordate, nadie te espera en casa. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. La Patagonia Vendida se sitúa al sur del sur, justo donde se termina el mundo y empieza el paraíso, en el lugar donde los millonarios del tercer milenio encontraron su lugar. La Patagonia Argentina se convirtió durante las últimas décadas en la meca de los hombres más ricos del planeta, un pequeño grupo de magnates que compraron su paraíso particular. La Patagonia, de a poco, se va transformando del rincón más olvidado de la Argentina en un gigante barrio privado alambrado por montañas, ríos y estepa. Un destino turístico cada vez más exclusivo, un enorme depósito de riquezas y bellezas naturales, disponible obviamente para quien pueda pagarlo. ¿Qué destino le espera a la Patagonia? ¿Será un mundo fuera del mundo, un país con leyes propias, el refugio de extranjeros ricos y de unos pocos argentinos privilegiados? Gonzalo Sánchez plantea estas preguntas y desarrolla una inquietante investigación que revela a esta nueva Patagonia y a sus protagonistas recién llegados. Douglas Tompkins es el dueño del agua. Ted Turner acumula tierras buscando la trucha perfecta. Joseph Lewis tiene la llave del lago escondido. Y la familia Benetton, la mayor propietaria privada de tierras en la Argentina, tropieza con los pobladores originarios mapuches. A través de entrevistas exclusivas con ellos y de un minucioso safari territorial, Sánchez describe el presente y el pasado de un país dentro de la Argentina que siempre estuvo a la venta. Gonzalo Sánchez nació en 1977 en Lomas de Zamora, en provincia de Buenos Aires. Viajó por toda la Patagonia como cronista, pero también como montañista, enamorado de la región, lugar que se convirtió en el eje de sus investigaciones y proyectos periodísticos futuros. Mapumeo to UK, mungen fengeti kafe mwechi,